is annihilating Oscar De La Hoya. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I told you today, I'm still the greatest of all time. Buenas noches a todos, bienvenidos una noche más a Guantes de Lobo Radio. Esta noche contamos con la presencia de uno de los grandes, de los más grandes, bueno, o el más grande que tenemos en España actualmente. Bueno, como siempre también vamos a estar con Patricia Bertomeo, con Javier Muñoz. Y bueno, se prevé una noche, como siempre digo, muy muy interesante. Comenzamos. I told you all that I was the greatest of all time. I told you today I'm still the greatest of all time. Bueno, soy Álvaro Gil Casares, para los que no me conozcáis. Buenas noches de nuevo a todos. Estamos en el programa número 13, creo que es ya, de Guantes de Lobo. Bueno, como siempre, os doy las buenas noches a todos. Vamos a comenzar con las veladas nacionales. Va a haber una velada mañana. Bueno, perdón, miento, está siendo hoy la velada en La Unión, en Murcia. A las 9 ha comenzado en el pabellón municipal de La Unión. La velada va a constar de 4 combates amateur y 2 combates en la categoría neoprofesional. Sobre todo hay que destacar a pues, Sanjeev Sajota, Abelino Molina, Robert y César Zapata. Hay otra velada en Playa de Américas, en Tenerife, que también está siendo hoy. Ha comenzado a las 8 de la tarde en el sur de Tenerife, en la terraza del Yates de las Verónicas, Playa de las Américas. Ahí va a haber un combate profesional del peso semipesado. Bueno, lo va a protagonizar Adasad Rodríguez Rojas, que se va a enfrentar a Pablo Sosa. Pablo Sosa viene de Mallorca, es decir, se enfrentarán pues dos boxeadores de distintas islas. Será un combate a 4 saltos de 3 minutos. Y también están en el cartel 3 combates neoprofesionales. En el peso pesado, Ross Gorse contra Corán Bolaños, Jonathan contra Mijail en el peso welter, y en este mismo peso Zachary Simons se enfrentará a Cera. Se disputarán 4 combates amateur, no tenemos los nombres de los amateur, pero bueno, seguro que esa velada es muy buena. Otra velada que está siendo hoy también a partir de las 8, parece que hay muchas veladas hoy a partir de las 8, va a ser en el polideportivo Judimendi de Vitoria. Ángel García Gelu va a organizar esta velada de boxeo en la que van a participar pues, varios competidores de Vizcaya, Donostia, Álava y Miranda del Ebro. El primer combate va a ser de la Escuela Alavesa entre Celsco y Charlie. Ahora que tengo aquí a Petrov, ya le pediré luego que me diga cómo se pronuncian muchos de estos nombres que estamos leyendo, porque están complicados. De la misma escuela, Joshua Alcudia, Zacaría, Jacoba y bueno, de otras escuelas, pues para Charlie, David Villanova. Va a ser una velada bastante buena. Y otra velada, que va a ser mañana, día 17 de diciembre, va a dar comienzo a las 8 de la tarde, a las 7, no, perdón, va a comenzar a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, claro, es que a partir de las 8 será más o menos cuando comiencen pues, los combates más importantes, porque hay que recordar que a las 6 de la tarde, en el Centro Deportivo Sage 2000, una velada que organiza Rimer Box y Club Deportivo Barceló, va a ser, pues los primeros combates irán las chicas de la selección española femenina. Buenas noches, Patri, buenas noches, Javier. Buenas noches. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Bueno, pues esta velada va a ser buena. Buenas noches, Petia Petrov. Buenas noches. Que, bueno, pelean varios de tus compañeros también mañana. Sí, espero que ganen todos, vamos. Tiene pinta de que Rimer Box estaba ahí fuerte. Bueno, Javier, tú que has estado en el pesaje, ¿cómo has visto a los boxeadores? No, pues he visto muy bien, he estado un rato con Irene Gordo, que le entrevistábamos la semana pasada. Bueno, lo entrevistabas tú, mientras que yo estaba en Los Ángeles pasándolo fatal. Ajá. Y sí que he visto, por ejemplo, me ha sorprendido mucho la diferencia ya no solo de récord con el que viene, por ejemplo, Crespo en comparación con Santos. Ajá. Sino, o sea, físicamente, o sea, Crespo parecía que venía de las vacaciones de la playa, macho, o sea, en comparación con el otro, que estaba que cortaba. Sí. O sea, que puede, no sé cómo acabará siendo la pelea, porque ya sabes que luego al final pasa lo que tiene que pasar y nadie puede predecirlo. Pero, sin embargo, a simple vista sí que me ha sorprendido mucho y es muy llamativa la diferencia entre uno y otro boxeador. Bueno, Petia, tú que ves, pues últimamente le habrás visto en los últimos meses bastante a Roberto Santos. ¿Cómo le ves físicamente a él? ¿Muy preparado? Sí, Roberto Santos es un chico que entrena muy bien, entrena muy fuerte y se ha enfrentado a lo mejor que hay en España y yo creo que estará muy bien en este combate. Bueno, Roberto Santos, como bien dice Javier, se enfrentará a Luis Crespo. Luis Crespo, que bueno, ya le conocemos también, peleó contra Dani Pérez Salido, es muy explosivo también los primeros asaltos. Bueno, Santos tiene mucha pegada, físicamente resiste. Luego otro enfrentamiento, que ese Petrov sí que le conoce más, que es Jesús García Escalona, sí. Que se habló de que iba a pelear por un europeo también. Bueno, ahora pelea también contra otro que conoces tú mucho, sí. Contra el Tren Ramírez. ¿Qué te parece esta pelea? Pues yo creo que, vamos, si pasa lo que tiene que pasar, Jesús tiene que volver a ganar, como pasó en el primer combate. Bueno, realmente lo que fue es combate nulo. Uh-huh. No, pero todos los que lo vimos ganar claramente a Jesús García y yo pienso que ese combate será igual. Hombre, en el primer combate hay que recordar a todo el mundo que Jesús García Escalona, bueno, de hecho lo estaban dando por marca televisión, sí. Y cortaron ya la emisión pensando en directo que ya estaba todo, como se dice, todo el pescado vendido, que Jesús García Escalona, estaban despidiendo ya la retransmisión diciendo que Jesús había ganado, para la sorpresa de todo el mundo, que de repente, o sea, no gana el combate, lo dan nulo. Entonces, bueno, tú que has peleado contra el Tren Ramírez, ¿qué destacarías de él? Pues su movimiento, ¿no? Se desplaza muy bien en el ring, luego tiene explosividad, tiene una volea de derecha muy fuerte. Ahí es pues donde le veo más peligro al Tren Ramírez. ¿Y a Jesús? Jesús, su constancia, su ritmo, no para de golpear desde el que empiece la campana hasta que acabe el asalto. Entonces, pues es un combate, va a ser muy muy físico, ¿no? Uh-huh. La pena es que son 6 asaltos solo, entonces yeah. No sé si le dará tiempo a arrancar a Jesús porque tarda los primeros asaltos. Pero bueno, yo creo que va a ser un combate muy interesante y yo creo que vamos, la gente le va a gustar, va a disfrutar. ¿Tú qué has visto a estos dos también en el pesaje? ¿Cómo has visto a uno y a otro? Pues bueno, la verdad es que los dos no son ningún nuevo en esto, o sea que estaban relajados, estaban calmados y físicamente la verdad es que yo no he visto ninguna diferencia, a pesar ya de que vamos entrando en años ya con los anteriores combates. Uh-huh. O sea, uno más lineal, el otro más bajito, más pega al suelo, pero vamos, o sea, físicamente parecen estar como siempre han estado ellos, no he notado una diferencia excesivamente grande. Bueno, otro combate va a ser Tony Redondo contra Enrique Celis, que estuvimos con Enrique esta semana. ¿Has estado hablando con Tony? He estado hablando con Tony, pero de su velada poco. Hemos estado, sí, hablando de lo que pusieron el otro día en la tele de Urtain. Ajá. Que estaban indignadísimos él y José Alicante. Un saludo a los dos. Y nada, bueno, si estaba hablando de una obra de teatro antes de subir al pesaje, te puedo decir el nivel de confianza que tiene en sí mismo. Estaba relajado. Estaba muy relajado, sí, sí. Con el que estuvimos Patricia y yo esta semana fue con Enrique Celis. ¿Cómo viste a Enrique? Yo a Enrique le vi un poco, bueno, le vi confiado, diciendo, uh-huh, bueno, yo voy a ir, es mi primer combate profesional, sabe perfectamente contra quién se va a enfrentar, o sea, nos lo dijo, le preguntamos por Tony, nos dijo claramente que sabe que tiene muchos combates y yo creo que lo que va a intentar hacer es hacerlo lo mejor posible, pase lo que pase, yo uh-huh creo. Bueno, Enrique, fuimos a verle a la escuela de boxeo, segundos fuera, estuvimos ahí pues charlando un rato y bueno, mejor que todos los que no hayáis escuchado la entrevista, pues paséis a escucharla. Pues la carrera amateur la verdad no es que sea muy larga, tengo 15 combates o 16, no lo sé exactamente, y nada, y no ha ido muy mal, tengo 4 derrotas creo y 2 nulos y todo lo demás victorias. No fue neo profesional, fue con Alberto Simón y fue una pelea muy dura y muy bonita. Según y fui haciendo peleas en neo profesional, fueron saliendo bien y no sé, técnicamente fui mejorando y me vi viendo mejor y nada, y decidimos dar el paso mi entrenador y yo. Pues de momento, con debutar, la verdad que me siento muy satisfecho porque era un sueño para mí, porque empecé ya mayor en esto de boxeo y lo veía muy lejano esto de profesional y bueno, he llegado y de momento, pues mira, si llego algún día a ser campeón de España o algo así, me daría por satisfecho ya. Pues conozco que es buen boxeador, es zurdo, se mueve muy bien y nada, sé que va a tener una pelea muy muy difícil. Pero bueno, hemos entrenado para ganar y a ver si ganamos. Pues estoy casi en el peso, es la primera vez que bajo a un peso tan bajo como este, pero bueno, no me ha costado tampoco mucho y me encuentro fuerte y bien, espero estar bien. A lo mejor más carrera, más guantes y más manoplas, pero muy parecida, un poco más dura ahora. Bueno, un poco mal, porque cuando salgo de trabajar vengo directo a entrenar y hay muchos días que estoy muy cansado y es muy sacrificado, pero bueno, me gusta mucho esto y es lo que hay, hay que aguantar. Buena pregunta. Pues yo creo que como están las cosas es muy difícil. Sí me gustaría, pero es muy difícil. Sin duda Petrov. Y también me gusta mucho, aunque ahora no sé, está parado o no hay peleas, Rubén Nieto. Invito a toda la gente al 17 a la velada, porque va a ser muy buena velada y hay que apoyar el boxeo todo lo que se pueda, porque están en muy malos momentos ahora. Y un saludo a Guante de Lobo y muchas gracias por la entrevista, Guante de Lobo. Bueno, ahí teníamos a Enrique. Petia, tú, que él te considera el mejor boxeador, ¿le conocías a él, a Enrique? No, la verdad es que no tengo placer de conocerle. Bueno, mañana le verás boxear. A Tony Redondo sí que le conoces. A Tony sí, he hecho guantes alguna vez con él y hemos coincidido en el gimnasio de Vallecas y bueno, ya nos conocemos desde hace tiempo. Ajá. Bueno, este enfrentamiento, pues uno que vuelve y otro que empieza, porque Tony ha estado parado varios años. Sí, yo lo veo un poco, ¿cómo decir? No, más favorable para Tony que para, por la experiencia que pueda tener Tony, eso que es para Enrique. Pero hombre, bueno, todo debut. Sí, es un debut, es como él dice, yo no esperaba ni siquiera llegar aquí. Bueno, pues por lo menos ha llegado. Ya. Pues otro de los enfrentamientos va a ser Cristian Morales. ¿Cómo le has visto a Cristian? Pues eso sí que nota una diferencia física con respecto a las anteriores ocasiones. Sí que lo he visto más definido, más fuerte, también, hombre. Tú que le conoces bien, ya sabes que de rictus no le cambia demasiado, yeah. Con lo cual, adivinar sus intenciones a partir de cómo estaba, pues nada, relajado, tranquilo. Pero al igual que el otro sí que es la primera vez que lo veo. Yo no lo conocía y también se le ve pues físicamente otro portento. Los dos han dado el peso sin ningún tipo de problema. Y ahí sí que creo yo que vamos a encontrarnos con una buena pelea. Un estilista como Cristian. Y luego el otro, pues bueno, está por descubrir, con lo cual... Bueno, Cristian viene también de perder la última pelea. La perdió contra... ¿Cómo se llamaba? ¿Mohamed? Era Mohamed, pero sinceramente no me acuerdo del apellido. El Moja, que le llaman. Perdió la última pelea y a Cristian tú, bueno, últimamente le has visto algo, entrenando o no. Sí, entrenamos en el mismo gimnasio y pues le voy a hacer guantes con los chicos de ahí. Y está bien, es un boxeador que a mí me gusta bastante desde que es amateur. Tiene un estilo de boxeo muy bonito y tiene velocidad. Me gusta mucho su boxeo, que es un buen boxeador. Sí, Cristian en la última pelea cuando perdió los puntos. Estuvimos hablando con él, pues nos estuvo diciendo que estaba, se encontraba muy flojo. Que el primer asalto, de hecho el primero él lo ganó bastante claro. Y a partir del segundo ya se parecía que se había desfondado, que no estaba... Él dijo que lo achacaba más al peso, que no sabía si iba a volver a pelear en este peso. Bueno, vuelve a pelear en este peso. Veremos cómo se le da mañana. Frente a un rival, pues todos estos rivales que empiezan de repente, pues empezamos con ganas de verles. Y bueno, para terminar también en el profesional, está Irene Gordo, que debuta en profesional. Estuvimos con ella la semana pasada entrevistándola. Ya pusimos la entrevista aquí, la pusimos en el blog. Y bueno, ella... Patri, tú que hablaste más con ella, estaba con mucha ilusión de empezar, ¿no? Sí, tenía muchísimo. Después de todo lo de la selección, aquello de haberla dejado y tal, y más bien es el hecho de que ella quería dar ese paso. Entonces, si tú quieres dar ese paso y estás tan confiada, después además saber de todo lo que ha estado entrenando y todo lo que ha hecho para llegar hasta ahí, yo creo que lo va a hacer bastante bien, bastante, bastante bien. Sí, Irene, bueno, ha tenido buena carrera amateur, ha estado muchísimo en boxeo amateur, en la selección. Ha estado también viviendo en Murcia, es una boxeadora que tiene mucho recorrido en todos los sentidos, tanto en España como fuera, se ha medido con las mejores en muchos aspectos del mundo. Bueno, ella... Sí, que la experiencia ya la tiene ahí, o sea que el paso a profesional sí es importante, pero aún así toda la carrera que lleva ella detrás es bastante grande. Sí. Y bueno, nos dijo, no conozco mucho a mi rival, bueno, pero yo creo que en este momento a lo mejor no le hace falta tampoco conocer mucho para asentarse bien en el ring y entrar bien al combate. Sí, sí. En teoría en el cartel ponía que ella peleaba contra se llamaba Dunercu Rumanescu, pero según tengo entendido, sí, Dinercu Constantinescu. Ayer estuve pues ojeando en Facebook algunas páginas y demás, y casualmente justo en Boxeo Total comentaba la boxeadora con la que se va a medir mañana y decía que se habían equivocado en el cartel, que ese no era su nombre, que ella era la que iba a pelear y era algo así como Kurl, no sé qué, también era rumana, pero vamos, que en el cartel, que mañana no esperen a Dunercu ninguno porque no va a aparecer. Bueno, yo os aseguro que acaba en Escu. Porque está, sí. Oye, ¿cómo la has visto? ¿Cómo era? Era guapa, bastante. Sí. Y además ha mirado, la primera que ha mirado a la cámara mientras yo grababa, un saludo, Escu. ¿Y la has visto más preparada que Irene? ¿O no, no, no, no, no, no, muy, muy parejas, la verdad, un poquito más alta Irene. ¿Sí? Que, sí, un poquito más, no la otra, rubita, es que no se puede decir mucho más, era muy pareja, físicamente era, por decirlo así, era zipizape, una morena y otra rubia, o sea, tal el cual. El peso y todo ha andado bien. Sí, sí, sin ningún problema, y además yo creo que si no anda igual, pues por diferencia mínima, vamos, uh-huh. ¿no? O sea que vamos a ver, es que sí quizá un poquito más fortota, sí. la rumana. Pero bueno, oye, a ver qué vamos a ver. Yo en amateur pues sí que he visto a Irene, ya hemos visto uh-huh. cómo pelea, va para adelante, es fuerte, es rápida, tiene valentía, y ahora la otra pues eso, no tengo ni idea. Eso es lo que puedo decir, que es rubia y se parece, sencillamente. Bueno, pues esperemos que también sea, hay que apoyar también el boxeo amateur, uy, el boxeo femenino, esperemos que sea una buena pelea entre estas dos boxeadoras, creo que debutan las dos. Porque Irene seguro, pero claro, decían Dinercu Constantinescu que debutaba, pero ahora no sabemos si debuta. Pero bueno, seguro que es un espectáculo todas las peleas que hay mañana. Y además también recordar que también va a haber amateur. Porque haber al principio amateur, has dicho, ¿no? La selección femenina de boxeo también va a ofrecer unos combates al principio. Y hablando de boxeo femenino también, Javier, que estuvo la semana pasada en Los Ángeles, luego hablaremos también con él, nos contará un poco la experiencia allí con Campillo. Bueno, estuviste creo con una mujer que sí, aspira sí. a todo. Estuve, bueno, ya lo veremos y lo iremos viendo conforme vayamos montando el vídeo, uh-huh. pero estuve en East LA, el barrio de donde salió Oscar de la Hoya, uh-huh. precisamente en el mismo programa de donde salió Oscar de la Hoya, que es el programa Hollenbeck, de la calle Primera, uh-huh. Bueno, para que os hagáis una idea, hace tiempo había hasta señales fuera de East LA que ponía un bandido para que la gente no entrara. O sea, os podéis imaginar cómo era el asunto. O sea, había que entrar en tanqueta, ¿vale? Era, sí, y en tanqueta, pero estaba entrenando. Que es con quien me encontré yo, Marta se llamaba. Uh-huh. Bueno, debía tener 19 años, 5 combates, amateur solo. Álvaro y yo la hemos visto entrenando. Yo no me quiero aventurar a nada, pero vamos, coge a cualquier europea y lo digo tranquilamente, vamos. Y a muchos europeos. Sí. Yo no he visto, europeos. Y a muchos europeos. Y es que los ponen, pero vamos, mirando a Astorga y con un ojo delante y otro detrás. Qué bestialidad de mujer. Yo cuando la entrevisté, era una vocecita así. Hola, ¿qué tal? Bueno, bien, ¿no? Y yo, sí, bueno, esto. Bueno, te voy a entrevistar. Y digo, ¿a partir del boxeo qué es? Bueno, pues para mí lo es todo. Ya de entrada ya te dice una cosa. Ya de entrada te está diciendo una cosa. Y después le digo, bueno, ¿y tú a qué aspiras? No, yo ser campeona del mundo. Y digo, joder, está bien, 5 combates amateur y ya quieres ser campeona del mundo. Y digo, bueno, ¿cómo es el boxeo femenino? Muy mal. Y digo, ¿por qué? El nivel de las estrellas no es muy bueno. Y digo, o sea, que lo ves fácil. Y digo, pues más bien sí. No, o sea, que te dijo que lo veía fácil. Pues nada, esperemos verla pronto peleando en los cuadriláteros. Y a otro, al que esperamos ver pronto en los cuadriláteros, es a Petia Petrov. Que bueno, ya que le tenemos aquí, vamos a preguntarle miles de cosas. ¿Cómo estás, Petia? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Estás entrenando ahora mismo? Sí, estoy entrenando, estoy empezando a subir el ritmo y a otra vez a volver a hacer guantes, más saco, más carrera y a ponerme en forma. Bueno, antes de que nos des la primicia, ya hablamos contigo sobre Maidana y demás, pero bueno, también nos gustaría repasar un poco todo. ¿Cómo fue esa pelea? En los días previos también, de repente tú te enteras a través de, pues, creo que fue también Boxeo Directo que consiguió ahí meter alguna cosa. Sí, Boxeo Directo, el Pedro García, que es el que tuvo esa oportunidad, ¿no? de ayudarnos y de conseguir esa pelea. Gracias a él pues se consiguió esa pelea, ese combate que salió 3 semanas antes, creo, uh-huh. o 4, no me acuerdo muy bien. Y pues lo aceptamos con mucho gusto y con mucha ilusión. Yeah. Y pues agradecérselo desde aquí. Sin él no habría sido posible esa pelea. ¿Y tú viajas allí, a Argentina? ¿Cómo es el recibimiento? Pues la verdad es que muy bien. La gente es encantadora ahí y vive boxeo como cualquier otro deporte, como fútbol, ¿no? Uh-huh. Pues la gente parándote por la calle, haciéndote fotos, autógrafos, hasta los niños venían que le firmaran la camiseta, esa cosa que me hace mucha ilusión, ¿no? Y pues la verdad es que no tuve ningún problema, me trataron muy bien y de la gente no puedo decir nada malo. Y, por ejemplo, en el hotel, tengo entendido que hacía mucho frío ahí, ¿no? La verdad que sí, el hotel, no sé si nos metieron el peor hotel de Buenos Aires o no sé, a lo mejor habría alguno peor, pero bueno, mi habitación particular, vamos, lo que había, hacía mucho frío y la verdad es que tuve que tapar la ventana con celo porque entraba el aire y no me dejaba dormir, ¿no? Estaba congelado. Esa habitación te la eligió Maidana, tío. Yo creo que sí, pero bueno, tampoco me importa mucho, ¿no? Porque me molestó, ¿no? No esperaba ese recibimiento tan amable. Tan caluroso. Sí, pero bueno, mira, son cosas que pasan y hay que tirar para adelante con lo que sea. Y bueno, cuando conoces a Maidana, ¿qué te pareció él como persona? Hombre, no sé, tampoco hablamos mucho, ¿no? La verdad es que no solemos hablar antes de los combates, ni no nos queremos ni ver, la verdad. Pero no es el típico que te insulta ni nada, ¿no? No, ni no me dijo nada, ni hablamos. Ya te digo que es amable, ¿no? Es correcto, digamos que es correcto, ¿no? No te dice nada malo, te trata con respeto y sin ningún problema. Ajá. Bueno, el peso lo diste bien, de hecho no tuviste ni que entrenar esa semana. Sí, la verdad es que fue muy raro para mí porque no entrené ni un día de la semana del combate, que es muy extraño, ¿no? Porque debería de estar entrenando todos los días y el día del pesaje cuando más se entrena y no tuve que hacer nada porque, claro, que no es mi peso, ¿no? Uh-huh. Como sabéis que yo boxeo el peso ligero y el ligero me cuesta como tiene que costar a cualquier boxeador. Pero súper ligero, claro, no me cuesta nada en absoluto. Yo comiendo bien, un buen asado argentino y comiendo, la verdad es que bastante bien, sin entrenar y el peso sin ningún problema. Bueno, llega el momento ya de la pelea. ¿Estás nervioso justo antes de salir o como no, en otro combate? La verdad es que extrañamente estaba más tranquilo que en otros combates. No sé por qué, ¿no? Porque a lo mejor tenía muy poco que perder y muchísimo que ganar. Entonces estaba tranquilo, ¿no? Estaba bastante tranquilo. Bueno, ya llega el momento que ninguno esperábamos ni deseábamos, que él, bueno, te paran la pelea. Sí. Recibes un golpe fuerte, te paran la pelea. ¿Cómo afrontas ese momento de decir, oye, que puedo seguir? Pues la verdad es que con mucho cabreo, ¿no? Muy sorprendido, porque yo cuando me levanto, o sea, el árbitro ni siquiera contó hasta los 8, dejó de contar. Uh-huh. Según yo me levantaba, creo que iba por 6. Y cuando digo, estoy perfecto, estoy bien, déjame seguir, es cuando me dice, no, se acabó. Entonces no lo entendí. Su respuesta es lo que más me sorprendió, ¿no? Porque lo que me dijo el árbitro, cuando le pregunté por qué me iba a parar la pelea, me dice que te estoy mirando los ojos y te veo muy tocado, eso es lo que me dijo. Cuando el golpe fue abajo, al cuerpo, el último golpe con el que me tiran, por lo cual no puedo estar tocado, o sea, eso en los ojos no se ve. No. Entonces, claro, una decepción o una desilusión, pero bueno. Bueno, peleaste por lo menos por un título mundial. Sí. Ahora mismo, también es cierto que repasando tu récord, que tienes, bueno, 29 victorias y tienes 3 derrotas, nunca te habían noqueado, aquí tampoco te han noqueado. O sea, es algo raro que, no sé, que pongan el récord KO cuando en el fondo te lo han parado, bueno, es un poco... La verdad que sí, es otra de las cosas que me molesta, ¿no? Cada vez que veo mi récord, porque pone derrota por KO en el cuarto salto. Y la verdad es que no es un KO, debería ser KO técnico, pero bueno. Hombre, tú aparte de, bueno, algún golpe tal, tú en el fondo estabas físicamente bien. Sí, estaba bien para seguir, vamos, la cosa no iba muy bien para mí, ¿no? Pero que nunca se sabe en el boxeo, a mí lo que me molesta es que no me dejaran sacar todo de mí, todo lo que tenía dentro, pero bueno. Otra pregunta que te quería hacer, fuera de esto, que has hablado con Campillo últimamente. Con Campillo he intentado hablar, pero yo creo que tiene poco acceso a internet o poca ganas de contestarme, porque me ha contestado, le he preguntado cuándo va a volver a España y pues, estoy esperando la respuesta todavía. Bueno, ¿qué te ha parecido que se haya ido ya tan de repente? Hombre, yo espero que todo sea para la mejor, ¿no? Él le han ofrecido una oportunidad muy buena, con unas condiciones en este momento muy difíciles de conseguir, ¿no? Y bueno, yo estoy contento por él, ¿no? Es mi compañero, mi amigo, y estoy muy contento por él. A ver si espero que le vaya bien. De momento no ha tenido mucha suerte y le han cancelado las dos peleas que tenía y espero que le vaya mejor en adelante. Nada, seguro que en el 2012, como aventuramos aquí hace dos semanas, seguro que en el 2012 se vuelve a proclamar campeón del mundo. Eso lo esperamos nosotros. Hablando de Campillo, Javier, ¿cómo le viste allí? Bueno, pues yo cuando... De hecho, yo le conocí ahí en Los Ángeles. Yo fui, en España jamás había estado, hombre, lo había visto 40.000 millones de veces pues en la tele o boxeando. Pero cuando yo me encontré con un tipo muy afable, estuvo simpaticísimo, tanto conmigo como con la persona que me acompañaba. Y sobre todo lo que se le veía es con una ilusión, hasta él mismo lo dice en el vídeo que le hemos hecho. Él mismo cuenta que estaba como el que empezaba en el boxeo. O sea, como cuando tenía 20 años y estaba empezando en este mundo, pues exactamente igual. Y yo creo que es exactamente lo que está haciendo Campillo en este momento, que es dar un salto para arriba y... Porque sí que ha sido campeón del mundo, pero no tienes el mismo feeling. Yeah. Cuando estás... Además lo estábamos hablando, digo, mira, no es lo mismo ir desde España, que ahora voy con el campeón del mundo, diamante. Voy con esto que tiene un peso específico muy importante, ya no solo aquí en California, sino en todos los Estados Unidos, a nivel mundial. En vano, hoy hemos visto durante esta semana cómo una organización ha obligado a nuestro cobarde favorito a pelear contra este mismo, sí, contra este mismo, a este mismo boxeador. Sí. Pues entonces, yo lo que en verdad lo vi, primero, encantado de estar ahí, con mucha ilusión, mucha confianza. Y yo cuando lo vi con esto, digo, mira, si esto es así, veía un campeón, nos pronosticábamos para 2012. Yo lo veía el 31 de diciembre, que es una lástima que luego otro se nos haya convertido y vaya a compartir con Chávez otro cobarde favorito. Ahora que dices eso de estar entrenando allí, Petia, bueno, tú aquí realizas los mismos entrenamientos durante todo el año. ¿A qué te refieres? Me refiero, tú antes de una pelea, sí, pues por ejemplo, te llaman a Maidana y tú ya estabas preparado físicamente, no, sí, es como por ejemplo el Campillo que se va allí y hace un campamento de, sí, un mes o dos meses. Sí, claro, nosotros entrenamos durante todo el año para mantener la forma, pero cuando tenemos una fecha en dos meses, tres meses, un mes, pues ya lo que se hace es entrenar más, ¿no? Pues se hace más guantes, tal, pero bueno, más o menos es lo mismo. Es parecido. ¿Pero tú ves positivo esto de los campamentos? Sí, sí, sí. Yo he estado en varios. He tenido la oportunidad de hacer campamentos con Javier Castillejo cuando se enfrentó antes de enfrentarse a Vargas y a Félix Turm, que lo hacíamos en Orense, en un club deportivo que había ahí. Estuvimos dos meses, creo, una vez y la otra un mes y medio. Y la verdad es que se pasa mal porque lo único que se hace es entrenar, dormir, porque no tiene fuerza para otra cosa. Pero ahí es, yo creo que es donde te haces boxeador y te haces hombre, ¿no? Te haces mucho más duro, porque es 24 horas de entrenamiento. Tú, por si muchos no lo saben, Petia ha viajado a muchísimas partes del mundo acompañando a otros boxeadores. ¿Cuál ha sido el viaje que más te ha sorprendido o te ha gustado de todos los que has hecho? Pues de todos los que he viajado, pues el que más me ha gustado es cuando el viaje a Hamburgo, cuando Javier Castillejo noqueó al décimo asalto a Félix Turm. Yo creo que fue una alegría, ¿no?, enorme. Para mí fue como si lo hubiera ganado yo. Además, como saben, Félix Turm es un campeón que solo ha perdido con Óscar de la Hoya, que realmente fue robado. Y el único que le ha sido capaz de noquearle fue Javier Castillejo. Y estar en la esquina en ese momento y en el mismo sitio, ¿no?, en la misma ciudad, en la misma esquina, es algo impresionante. Me encantó ese viaje. Y cuando estuviste en Kazajistán, que ganó allí Campillo también. Sí, esa es otra de las cosas que más me acuerdo, ¿no? Eso fue otra gran alegría, porque Campillo es muy amigo mío también y disfruto mucho cuando gana un compañero, cuando gana un amigo, y estando en una esquina más todavía. encima cuando vas a otro país a defender tu título y piensas que a lo mejor te pueden robar, lo que sea, y cuando ganas es una alegría enorme. También me contabas hace unos días que, perdón, que te pones mucho más nervioso cuando estás en la esquina que cuando peleas. Sí, la verdad que no lo comprendo, pero cuando voy a la esquina me tiemblan las piernas. La verdad que me tiemblan las piernas cuando toca boxear a un compañero, estoy ahí y me pongo muy nervioso. Ya. No sé, yo creo que es porque yo no puedo hacer nada, ¿no? Para ayudarle o claro. Solo lo puedo ver y no sé, animar a gritar, ¿no? La verdad es que me quedo afónico la mayoría de las veces, ¿no? Y Javier Castillejo, ahora que lo has nombrado, se ha ido ahora a la... ¿Qué es? ¿OMB o CMB? CMB. Consejo. Es el consejo, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué te contaba él? ¿Le apetecía irse para allá? Sí, hombre, estaba encantadísimo porque es un placer no estar con todos los grandes campeones que van todos, ¿no? Desde Tyson hasta, no sé, Maravilla, o sea, van todas las grandes leyendas, y estar ahí con ellos, poder hablar con ellos, es algo muy grande, ¿no? Y él estaba muy ilusionado con eso y estaba muy contento. Hemos visto que en unas fotos que les han dado una réplica a todos de sus cinturones, sí. Y además se ha hecho fotos con los grandes, bueno, porque él es uno de los grandes. Sí, lamentablemente sí, hablamos así, pero es que él es uno de los grandes. Ha sido campeón del mundo en dos pesos diferentes y es algo único, ¿no? Algo en España, por lo menos. Volviendo un poco a Kazajistán, ¿tienes alguna anécdota así que puedas contar? Sí, bueno, tengo muchas, ¿no? Pero una de las que nos tenía acojonados, ¿no? Asustados, es cuando el momento del doping. Cuando pues Campillo no podía orinar para hacer la prueba, porque a un boxeador después de 12 asaltos de combate a veces es complicado, ¿no? Se llena hasta 3, 4, 5 y 6 horas para poder hacerlo. Y pues le obligaban a beber agua, pero se había tomado ya como 3 litros de agua y no podía orinar. Y pues me acuerdo de eso, que estamos en una habitación pequeña, estaba Campillo, estaba yo, el médico, el equipo de Somero, y fuera pues estaban dos guardaespaldas con dos ametralladoras, con dos metralletas, y pues eso, obligando a beber agua, y claro, en ese momento no sabíamos qué podía pasar, porque estaban muy enfadados después de haber perdido el combate. La verdad es que estaban muy cabreados y pues no sabíamos si nos iban a matar luego después o algo así. Luego nos hicieron firmar algo que no sabíamos ni qué era porque era en su idioma, ¿no? Ajá. Y claro, firmaba porque te estaba apuntando casi. No nos estaban apuntando, pero había dos tíos al lado con dos ametralletas. Y pues eso, mira, lo pasamos, la verdad es que bastante mal, pero luego no... Luego no pasó nada. Luego nos reímos. No pasó nada, pero bueno, hubo momentos de cabreo y tal, y bueno, mira. Que Campillo no llenaría el bote, pero el resto os giñaríais encima. Sí, pero nosotros estábamos dispuestos, ¿no? Y también hablando de metralletas, era muy gracioso, ¿no? Cómo se subía ahí Campillo con dos guardaespaldas. Sí, la verdad es que si se subía Campillo, se ponía atrás en el coche y a su lado derecho y a su lado izquierdo se metían dos guardaespaldas con dos metralletas y que no cabía en el coche, con chaleco, antibala y todo. Y pues era una cosa muy extraña, ¿no? Lo raro es que no pudiera llenar el bote, macho. Digo, ponerme los pantalones para que los meto, ya veréis cómo se... Ahora sí. Hombre, aquí en España ver esa cosa es muy complicado, ¿no? Pero sí. Los pases por ahí, pues lo ves. Bueno, ¿tú viajaste con Campillo también a Argentina cuando ganó? No, esa no. Ahí no viajaste. No, ¿y a Las Vegas, en cambio? No, tampoco. Tampoco. Ahí no. Ojalá. Bueno, sí que viajaste a la pelea que hizo él con Murat. Sí, a la última, el campeonato europeo, sí. ¿Qué te pareció esa pelea? Pues otro robo. Me pareció a mí y al resto del mundo, yo creo, ¿no? Sí. Fue otro robo de los que se hacen en Alemania. Nos lo esperábamos, la verdad es que yo me lo esperaba. Que ya era nulo me alegró, la verdad. Cuando ya estaba ahí al lado del ring y dijeron que era combate nulo, empate, pues la verdad es que me alegré porque pensaba que no se iba a dar al perdedor. Juan, ¿en algún momento de tu carrera te has planteado irte a Alemania allí? Sí, bueno, yo... Mi cabeza da mucha vuelta, ¿no? Sobre todo cuando no tengo una fecha y me da por pensar muchas cosas y he pensado en todo, hace años, ¿no? Que incluso estuve estudiando alemán unos meses y tal, pero bueno, no, al final no quedó en nada, ¿no? ¿Y por Rusia vuelves de vez en cuando? Solo he ido una vez. Es bastante complicado ir ahí, ¿no? No está tiempo, dinero y es complicado. Pero tú el ruso lo sigues manejando muy bien, con tu madre hablas en ruso, sí, ¿no? En mi familia hablamos en ruso. La verdad es que me dicen que tengo mucho acento cuando la última vez que estuve en Rusia, pero bueno, son cosas que... ¿Acento español? Acento español, sí, no sé cómo se llama. Eso digo yo, de un ruso con acento español. Sí, claro. Sí. ¿Hablando ruso? Hablando ruso. Tengo acento cuando estoy ahí y cuando estoy aquí también, o sea, ¿no? Ya no hablo bien ningún idioma. Y el tema de tu nacionalidad, ¿sabes algo? Nacionalizarte español. ¿Tú querrías nacionalizarte español? Yo sí, yo espero que... cuanto antes, ¿no? Poder hacerlo. Bueno, de momento no me salen las cosas como yo pensaba y no, de momento no hay nada, está parado el tema. Ajá. Bueno, vamos a avanzar un poco a fechas más cercanas. Parece que dentro de poco, pues, bueno, tienes que anunciar que vas a hacer algo, ¿no? Dentro de poco. Sí, bueno, quería dar una primicia que los chicos de Guantes de Lobo y van a hacer una velada el día 11 de febrero en Toledo, en Illescas, y pues en la cual tengo la oportunidad de participar y hacer el combate, ¿no? ¿Qué combate va a ser ese? O sea, ¿qué título vas a pelear? Voy a pelear por el título de latino del Consejo Mundial de Boxeo. ¡No! ¿Sí? ¡No! ¿En serio? No tenía ni idea, macho. ¡Joder! Bueno, ¿estás ilusionado, no? Sí, la verdad es que tengo mucha ilusión de volver a pelear y más cuando es por un título, ¿no? Tengo muchas ganas por ganarlo, ¿no? Y por hacer combate, por ganarlo y por volver a subir los rankings y poder tener otras oportunidades. Bueno, rival aún no sabemos nada. No, de momento no hay rival, se está buscando. Ajá. Bueno, ¿podemos desvelar, creéis que podemos desvelar algún boxeador ya o no? Más de los que va a pelear en el cartel. Pues yo creo que por lo menos uno de ellos o dos sí, ¿no? Bueno, sí, uno de ellos creo que os va a gustar también mucho. Empieza por R y su apellido por V. Ramón Varela, tío. Ese. Bueno, Rubén Barón va a pelear también. Tampoco sabemos el rival. Estamos ahí cerca de que sea una buena pelea. Creo que os va a gustar. Si sale al final el rival que tenemos ahí apalabrado, va a ser una buena pelea. Y otro que va a pelear también. ¿Cuál decimos? El siguiente lo decimos la semana que viene. Decimos uno que viene. Oye, puede llamar el árbitro de Peti a Maidana, que como es rapel, y sabe lo que va a pasar, que llame él, tío. Si ponemos un premio, no gana él, macho. Oye, yo me quedo con las ganas de saber, el árbitro de tu pelea con Maidana, ¿qué nacionalidad era? Era colombiano. Creo, si no me equivoco. O sea, que hablasteis en español todo el rato. Sí, claro. Yo le dije, ¿puedo seguir? Déjame seguir. Sí, o sea, que entenderte te entendí. Vale, sí, ya está, era mi duda, gracias. No, sí, luego le preguntamos si le tenemos aquí y le podemos utilizar para padre, preguntarle. De padres argentinos era el tío, ¿no? Y otro de los que va a pelear es que, no sé si decir... No, esto la semana que viene, Nacho. La semana que viene, bueno. Después de la publicidad. Os quedáis con las ganas. Sí. Bueno, no está mal, ¿no? Petia Petrov y Rubén Barón. Bueno, esto sí que voy a dar. Su nombre empieza por D. ¿Por D? A que jode. Vale. Bueno, no es muy complicado, pero... Pero bueno. No hay ningún boxeador que se llame Dionisio, o sea que... Pero sí un seguidor que, por cierto, no nos ha mandado ni foto ni nada con la camiseta. No, pues enviada está, ¿eh? Sí, sí. Doy fe que enviada está. Dioni, mándanosla, tío. La foto tuya con sí, la camiseta. Sí, nos manda una foto. Bueno, pues hablando un poco ya del título, ya lo has disputado, ya lo has ganado. Sí, 2010. 2010 contra Arturo Luzquieta. Esa pelea fue KO técnico, ¿no? Fue KO técnico, sí, pero fue por un corte que tenía él en la ceja. Creo que la pararon en el séptimo, creo, porque ya no podía seguir. ¿Cómo le viste a él allí? Es un buen boxeador, sobre todo con mucha gana, ¿no? Con mucha... O sea, lo da todo por ganar. Bueno, ahora nos espera a Ricardo y a nosotros encontrar un buen rival que también, pues como tú dices, que te pueda subir en el ranking. Bueno, esto ya se puede adelantar también. Hemos llegado a un acuerdo con Entradas.com. Probablemente me puedo aventurar a que sea la primera vez en la historia que una velada de boxeo, que no kickboxing, porque sí que sé que el Showtime y alguna más de kickboxing se vendían a través de entradas, bueno, no sé, de entradas, era del Corte Inglés. Vais a poder comprar la entrada a través de entradas.com en muy poquito tiempo. En cuanto que tengamos el rival de Petia, vamos a poner ya las entradas a la venta. Va a ser un precio bastante asequible. Sí, señor. Y otra, una primicia dentro de la primicia, que es entradas.com. Uh-huh. Y es que para que vosotros veáis la generación, ya no solo que, bueno, por supuesto el boxeo, pero sobre todo la expectación que genera Petia, porque así me lo han confirmado ellos. Y es que normal, generalmente esta gente cobra, bueno, ellos cobran la comisión que tengan que cobrar por cada una de las cosas, y luego aparte te cobran el marketing que te tengan que hacer. Por ejemplo, ajá, si quieres poner la publicidad en la página principal, si quieres poner otro tipo de cosas. Bueno, pues en esta ocasión la publicidad que van a hacer en la página principal y en otro tipo de cosas nos la van a hacer gratis, precisamente por esto, por la expectación que está generando. Que ellos creen que genera esto. Que yo creo que también, hombre. Yo también lo creo, ¿eh? Claro. Invitamos a todos también. Bueno, esto lo vamos a ir diciendo todos los programas. La gente puede decir, jo, Illescas, tal. Bueno, Illescas, para toda la zona sur de Madrid, Leganés, Móstoles, Fuenlabrada, Parla, toda esa zona, de tu puerta, o sea, de tu puerta de tu casa, a lo que es la Plaza de Toros, porque eso también invito a que todos los que nos estéis escuchando, por favor, veáis las fotos de la Plaza de Toros de Illescas. Parece una nave espacial, o sea, tenemos que llenar eso, tenemos que conseguir llenarlo. Y es que lo tenéis muy fácil, van a ser entradas muy baratas por ver un título mundial. Es decir, y encima, que lo pelea Petia Petrov. Va a pelear Rubén Barón, va a pelear... que no. Va a pelear un montón de gente muy buena. Entonces, tenéis que apoyarnos, tenéis que apoyar a Petia, tenéis que apoyar al boxeo, a Rubén, tenéis que apoyar a todo el mundo. Entonces, muchos vais a tardar más desde vuestra casa al centro de Madrid que a la Plaza de Toros de Illescas. Padre, bueno, ¿qué vas a decir? Decir que aparte del boxeo, el espectáculo está garantizado. Claro. O sea, es que no estamos vendiendo solo el boxeo, que es que además va a haber muchísimas cosas más. Desde luego, yo ya estoy ensayando. Sí. La verdad es que estoy espectacular. Voy a hacer un dúo con Álvaro. Sí, no, pero el tanga que vas a llevar va a ser de leopardo. Exactamente. No, un striptease. Sí, pero por eso. Esto no va a llevar tanga, va a ser celo, con lo cual va a ser cinta aislante, con lo cual un striptease de eso va a ser brutal. Mejor cinta americana, que es negra. ¿El qué? Que mejor cinta americana. Sí, pero arranca igual, macho. Arranca igual. Bueno, sí, la cosa es eso. Bueno, yo lo que digo, mira, yo, bueno, todos sabéis, porque lo ha dicho por activa y por pasiva, que Álvaro trabaja en Canal Plus y a Canal Plus ha llevado a Maravilla Martínez, que yo creo que ni los de propio Canal Plus se lo creían. Y bueno, ya ha hecho otro tipo de cosas y más cosas que van a seguir haciendo. Pero yo no trabajo en nada que no tiene nada que ver con el deporte. Y el despacho donde yo trabajo está en la calle Velázquez 150. Mm-hmm. Con lo cual, cuidado, a ver si está la persona alguien ahí. 150 bis. Es la acera enfrente. Es el acera enfrente. Sí, vosotros preguntad la acera enfrente, ya veré lo de que os lo vais a pasar. Y yo he ido a la Plaza de Toros de Illescas a verlo, precisamente para preparar todas estas cosas, para ver in situ el terreno, cómo se puede ir preparando las cosas. He tardado, imaginaos lo que es, atravesar todo Madrid por la Castellana, luego la autopista de Toledo, coger la carretera y llegar hasta Illescas. He tardado 28 minutos cronometrados precisamente para decir este tipo de cosas. O sea, que decir Illescas, locura. Se tarda muchísimo más, por ejemplo, en ir desde la zona, por ejemplo, que os acabo de decir, a Saje, por ejemplo. A Saje 2000. A Saje, sí. 2000. Cierto. Pero muchísimo más, porque luego ahí son callecillas, sí, es que el resto. Eso es otra cosa buena, que cuando una vez que llegas a la Plaza de Toros, allí tienes una explanada brutal para poder aparcar el coche. Sí, sí. Hay aparcamiento, es decir, hay aparcamiento hasta para aviones, o sea que sí. O sea, todos los magnates que queráis venir a vernos, ahí tenéis el helipuerto planeado. ¿Magnates o mangantes? No, los mangantes. Quedaros fuera. Quedaros fuera, que ya ni Illescas se encargan de vosotros. Ya veréis qué paisanaje. Bueno. Y nada, y que eso, 28 minutos puerta a puerta. O sea, no te digo el trayecto, puerta a puerta, no hay semáforos, no hay nada. Es carretera, hay tres carreteras. Hay autopista, hay autovía y hay nacional. Ajá. Con lo cual, para todos los gustos y colores. Bueno, lo bueno que tiene también lo de entradas.com es que si tú compras las entradas ahí, no es lo de, joder, me tengo que ir hasta no sé dónde, al gimnasio tal, a comprar las entradas. Encima, a lo mejor, si te gusta el boxeo y no conoces a nadie de ese gimnasio en el que lo vendan, a lo mejor te da un poco de apuro, lo que sea. Aquí las compras por internet, o incluso probablemente se pueda, no sé si en algún cajero se podrá incluso hacer. Sí, se pueden hacer que... A mí esta mañana, bueno, he estado hablando con la directora, que es la que además hombre, no va a decidirlo el conserje, que van a hacer esto gratis. O sea, he hablado con la directora y me han dicho Caja Guadalajara, Banco de Galicia, bueno, una red, hay como 4 o 5 bancos en los que también se pueden sacar. En cuanto que sepamos el rival de Petia, empezaremos ya a poner los enlaces. Petia también, espero que los pongas, sí. Por favor. Y además lo fácil que tiene esto de que sean de internet también es que a lo mejor cualquier rival que tenga alguno de estos, imaginaos que vienen de Barcelona o lo que sea, si uh-huh. tú sigues a tu boxeador de Barcelona, no te tienes que venir aquí a Madrid a buscar las entradas, que ya te las puedes traer de casa. No, claro, eso es lo bueno. Y ya sabes que tienes todo asegurado, ¿no? Que te vas a quedar uh-huh. fuera. Claro. Y aparte va a estar bien, porque el sitio es amplio, bien, o sea, es cómodo, muy muy cómodo, ya no solo por las comunicaciones, sino por el sitio en sí, pues yo he estado ahí. Y luego para mí es un sitio perfecto para hacer este tipo de veladas. Uh-huh. O sea, son varios miles de personas, pero no es una explanada que no te ves unos con otros, sino que estás todo concentrado. O sea, que se va a notar el público, se va a notar el espectáculo, y luego el espectáculo de verdad, que es el que de Empetí y compañía, pues se va a ver muy de cerca. O sea, se ve muy, muy bien desde la última fila de la grada. Con lo cual. Bueno, Petia también. Si haces este título, lo ganas, te subiría mucho el ranking, porque como tú peleaste en un peso distinto, sí. El ranking se te ha movido muchísimo, ¿no? Puesto. La verdad es que después de hacer el campeonato mundial en peso superligero, ahora mismo estoy clasificado en ese peso, en el peso superligero. Entonces, bueno. En el peso ligero, que es el mío, de momento no aparezco. Yeah. Pero bueno, depende de esa pelea, tengo que ganar este combate para que me vuelvan a clasificar en el ligero. Bueno. Y pues eso no se sabe, no te sabría decir en qué lugar ni en qué posición estaría, pero uh-huh. eso está por ver. Primero lo tenemos que ganar y luego ya, claro. ya hablaremos de... Bueno, de tienes 2 meses para prepararte, prácticamente sí. 2 meses, 11 de febrero, recordamos a todos, será aproximadamente sobre las 8 de la tarde comenzará. Va a haber, bueno, eso sí que podemos decirlo, 5 peleas, ¿cuántas eran? ¿5 profesionales? 4 profesionales, cuatro profesionales una y neo... No, y dos neo. 4 profesionales y 2 neo. Bueno, podemos decir un neo, ¿no? Podemos decir el que tú quieres. Sí. Bueno, no, que yo quiero. Quieres, no, que no, yo el quiero. Que tú quieres, nada, el profesional. No quería decir eso. No, el que me hacía mucha ilusión que. Eso es. Porque es un boxeador que ha seguido mucho su carrera neoprofesional, que es Raúl Gil. Claro. Ha peleado mucho. ¿Qué te parece? Vuelve, me encanta como boxea, me encanta las ganas que le pone en cada combate. Hombre, es que si queríamos tener gente de mucha calidad, hay muchos boxeadores de mucha calidad en España, pero queríamos intentar tener pues a los mejores. Entonces, bueno, neoprofesional también. Y Raúl es uno de los mejores neoprofesionales de los últimos años en España. Está mal que yo lo diga, pero es un peleón. Es una pedazo de velada. Ya no solo, sí. O sea, ya solo merece la pena por ir a ver a Petia y un título del mundo, ya merece la pena. Uh-huh. Pagar la ridiculez que vamos a poner de precio para ir a ver un título mundial, otra vez repito, con Petia Petrov, que además ya lo hemos oído, para mucha gente el mejor boxeador de España, incluido yo. Pero si luego ya por detrás te viene lo que te está viniendo, Rubén Barón, uno de los mejores boxeadores de España de los últimos 10 años, uh-huh. seguramente, campeón de la Unión Europea, campeón de España. O sea de que, también. ¿Eh? De también. De también. ¿De dónde vendrá? Que no sabemos. También. Uy, qué bonito, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Ese va a estar bien, ese. Va a estar muy bien, macho. Lo único que podemos adelantar de es que tiene un récord espectacular. Ni Tyson. No, yo creo que ni Tyson en sus mejores tiempos tenía ese récord. No lo veo, además de verdad. Porque... Y además doy fe que no pelea con mancos. Es 30-0, 30-KOs, ¿no? Sí. 30-0, 30-KOs. Buen récord, sí. Buen récord. Y la mayoría de ellos en amateur, ¿eh? Sí. O sea que iban con el casco, o el tío mete plomo dentro de los guantes, macho, o es para tener miedo, ¿eh? Sí. Bueno, veremos. Será Margarito. ¿Tú qué opinas, Petia, de que le dejasen volver a pelear a Margarito? Pues la verdad es que si fuera por mí no le dejaría pelear en la vida, ¿no? Porque juega con la vida de los boxeadores. Ahora, desgraciadamente, en estas dos últimas semanas hemos tenido dos desgracias, ¿no? Que uno es el... no me acuerdo el nombre, que es mi paisano. Que, Simakov, ¿no? Sí, algo así. Simakov, creo. Uh-huh. Que se murió, ¿no? Se murió en un combate de boxeo. Y otro que es Giovanni Segura, que está en un estado grave. Bueno, ahora mismo no sé cómo está, pero estaba bastante uh-huh. mal con un coágulo cerebral. Y la verdad es que luego ver a boxeadores como Margarito, que ponen yeso en los guantes, que es como darte golpes con un bate de béisbol en la cabeza, uh-huh. pues no deberían de dejarle boxear. y más con gente como Pacquiao, con gente como Miguel Cotto, que es como un premio para cualquier boxeador, ¿no? Porque gana muchísimo dinero y gana muchísima popularidad. Y después de haber hecho esto, de poner yeso en los guantes, después de estar fuera de los ring porque lo prohibían 2 años, creo que estuvo, sí, un año, 2 años. Que le den esas dos peleas, ¿no? Para que salga millonario y para que salga famoso, es que lo veo muy mal, muy mal. Por mí no debería de boxear nunca ya. Yeah. Bueno, pues creo que es el momento ya, a las 10:51 de la noche, de pasar a boxeo internacional. Como internacional, pues destacar sobre todo que Amir Khan, conocido también de Maidana, ha perdido sus títulos, pues todos los que tenía, los dos, el de la AMB y el de la IBF, frente a Peterson. Logró la victoria Peterson por decisión dividida. Yo he visto algunos asaltos y parece que es más nulo que otra cosa. La pelea, bueno, fue a 12 asaltos y los jueces, pues uno dio 113-112, otro 115-110 y otro 114-111. Bueno, estaba la cosa ahí un poco disputada. ¿Cómo veis a Amir Khan? Pues que ahora está pidiendo la revancha otra vez. Bueno, Amir Khan es verdad que entrena en Wildcard, ¿no? O sea, sí, es de Freddy Roach. Sí, es de Freddy Roach. Pues macho, ¿Qué está haciendo este tío? Porque luego venimos y decimos que Maravilla es un gran atleta, pero que de boxear no tiene ni idea. Sí, y sus boxeadores. Y luego resulta que tiene a los mejores del mundo, porque no vamos a descubrir a nadie, ni a Amir Khan, y por supuesto mucho menos a Manny Pacquiao. Y el uno no ha arrasado, que es lo que todo el mundo esperaba que podría haber hecho, y todo fue puro acierto táctico de los otros y pura estupidez técnica de Freddy Roach. Y ahora esto, pues tú me dices, o sea, es que no ha sido por un KO. O sea, siempre hay el famoso lucky punch que dices, joder, pues lo ha tumbado y adiós, sino que ha llegado a la distancia y en una cosa, en Estados Unidos, que no es precisamente un lugar adverso para ellos, para Wildcard y demás, y pierde. Pues yo creo que es una reflexión que deberían empezar a hacer Wildcard, que por cierto no me quisieron recibir en Estados Unidos, y esto lo digo, como no me van a escuchar tan bien, sois una panda de desgraciados, del carajo, y ojalá os crujan a todos cada vez que os subáis a un ring, tío. Y si a ti se le escapa otro Freddy Roach, pues también. Bueno, después de esta dialéctica con Estados Unidos, Petia, Amir Khan, ¿qué te parece? ¿Qué boxeador? ¿Es un gran boxeador? ¿O? Sí, hombre, yo creo que es uno de los grandes, de los mejores que hay ahora mismo, por la velocidad que tiene y la capacidad de tirar golpes y moverse por el ring. Eso sí, no he visto el último combate, así que no puedo opinar nada. Realmente yo pensaba, como la mayoría, que ese combate sería un paseo para Amir Khan, conciéndole al otro, a Peterson. Pero no, como no he visto el combate, no puedo opinar mucho sobre él. Yeah. Bueno, el árbitro Joe Cooper es el que se supone que hizo, pues, como que haya más controversia, descontó 2 puntos. A los cuales no hizo aviso previo. Joe Cooper fue el árbitro que estuvo encima del ring y bueno, cambió el resultado en una pelea que tuvo mucha acción. Le quitó un punto a Khan en el séptimo round, supuestamente porque empujó, y luego le quitó otro en el duodécimo por un golpe cuando estaban separándolos. Un golpe que soltó Amir Khan. Lo que pasa es que eso no avisó, es decir, se los quitó. Oye, pues, ¿cuántos puntos habría que haberle quitado a Floyd Mayweather? Pues unos cuantos, ¿no? Porque tenías a Joe Cortés mirando al tendido, saludando a los de la última fila, Y luego llegó. Es que todavía me acuerdo, macho. El otro día lo volví a ver. Últimamente en Estados Unidos pasan unas cosas rarísimas. Sí. Pero rarísimas, tío. O sea, de entrada que te metes con el favorito de Estados Unidos y se te llena aquello que parece la Placita Olvera de México. Con el Márquez, con el este. Luego pasa lo de Mayweather. Ahora pasa a Amir Khan. Algo huele a podrido en Dinamarca, macho. Yo no sé qué pasa. Pasan cosas raras. No digo que haya nada turbio, pero cosas muy raras. De cosas raras, hoy he estado revisando la pelea de Petia con Maidana también. ¿Te pegaba mucho con el codo? Sí, la verdad que me pegó un par de veces y el ojo que se me hinchó, no estoy seguro que si fue un puñetazo o un codazo que me dio. Pero vamos, yo se lo avisé al árbitro, se lo dije y no me hizo caso. Ni caso. Es que, curiosamente, hoy pues estaba ahí revisando cosas en el trabajo, en un momento que tenía ahí libre, y estaba un compañero nuestro, pues que tampoco es muy aficionado al boxeo, le gusta, pero vamos, y justo ha habido un momento en que ha visto que yo estaba viendo esta pelea justo, y me dice, oye, ¿quiénes son esos? Tal, yo, ¿no? Petia Petrov, tal, que hoy viene a la radio, no sé qué. Y dice, oye, ¿y el otro? Ese es un guarro, ¿qué codazos le está dando? Sí, me dio un par de codazos. Par. Y algún otro que el árbitro en ese momento no se paró, sino me llega a dar otro. Yeah. Sí, es un poco bestia. Bastante sucio, es un boxeador bastante sucio. Ya lo decía Eric Morales, ¿no? Que se quejaba mucho. Ahora que Maidana sí te puede pegar, te pega donde sea y cuando sea. Cuando el árbitro dice break o stop, también no aprovecha esos momentos para pegar, ¿no? Pero tampoco. Bueno, yo creo que es un gran campeón y no. Uh-huh. Ya. Tampoco voy a decir nada. No, está claro. Es muy bueno. Es un pegador. Si de vez en cuando te cae alguna. Sí. Es un pegador brutal. Y yo, si yo me subo con un bate de béisbol, también engano a Petrov. Eso ya te lo aseguro. Claro, o sea, es que un gran pegador, pues sí. Lo que pasa es que, claro, pega con más que con el guante. Y otra pelea que va a haber mañana va a ser una pelea que va a enfrentar a André Ward frente a Karl Froch. Se van a jugar el título WBC y el WBA del Super Middleweight. Veremos qué depara esta pelea. Hoy he estado viendo las ruedas de prensa de los dos. Tampoco han dicho nada del otro mundo. Se les ve a los dos muy confiados. Eso sí que he podido ver. Y la pelea será mañana. Como siempre, nuestro amigo José Pascual nos facilitará, que ya de hecho nos ha facilitado un enlace para ver la pelea mañana en directo. El proveedor oficial, macho. Sí. De guantes de lobo. Sí, sí, desde luego de enlaces y de todo eso. Oye, y que peleen, bueno, pelea en Atlantic City, pero este es el mismo sitio donde peleó Maravilla contra Barker, ¿o no? Pues. El Boardwalk. Sí, es el mismo sitio. Sí, sí. Petia dice que sí, ha sido él el que lo ha dicho. Luego, si no es verdad. La culpa suya. Sí, sí. Madre mía. Mira, estamos viendo aquí a otro de nuestros oyentes, a Juan Rodrigo Ayad Sobran Palabras. Premio al gambazo de la semana, en el Coto Margarito que pasan en Marca. Verdón se suelta, el nuevo entrenador olímpico de Coto tuvo mucho que ver en la victoria de este. Después intentan disimular. Bueno, lo que viene también a decir es que también han vendido la pelea de Coto Margarito como si la dicen hoy. Pues ya has visto, es el problema del reloj, el problema del reloj. Es como si la estuviesen dando hoy en directo, además. Sí, sí. Hombre, será para darle más emoción, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. Pero yo lo que no entiendo es a quién intentan engañar. O sea, la gente que sigue el boxeo sabrá que esa pelea ya ha sido porque ya ha habido repercusión y ya se ha hablado de ella, ¿no? Sí, yo creo. Hay mucha gente. Yo creo que somos nosotros, porque la gente que ve boxeo solo para la televisión no se entera. La verdad que muchas veces me han dicho mi combate, que se dio al día siguiente, pues la gente me deseaba suerte con llamada de teléfono y yo ya estaba en la cama con dolor de muela. Pero bueno, son cosas. No, moraleja, no doy suerte, felicitad. Pero también os digo una cosa. O sea, yo de estos nos hemos quejado, y la verdad es que tiene un rostro importante, pero hay una cosa que en el fondo que hay que agradecer la marca, y no se me van a caer los anillos por decirlo, en este tipo de cosas. Luego ya harán las cosas que ellos tengan que hacer, pues a su forma de entender y tal. Y es justo lo que acaba de decir Petia, donde yo trabajo, pues hay una cantidad de gente, ¿no?, que no, saben que a mí me gusta el boxeo, pero ellos no han visto boxeo en su vida. Uh-huh. No se han visto, pues era pues Urtain o Pedro Carrasco o compañía, sí. Pero vamos, que estamos hablando antes de ayer. Pues posiblemente sea Petia contra contra Sanglichili, ¿os acordáis? Sanglichili, el primer campeón del mundo que tuvimos, un Lucimar, catalán, Sanglichili. Lucimar, qué grande, tío, Lucimar. Este era Sanglichili o algo así, en sangre, sí. Sangre de chili será, tío, no sé lo que será. Era un catalán, bueno. Y dice, bueno, pues yo estaba viendo, haciendo zapping, pero además ese día si no sales es la hora del zapping, si no sales a cenar. Dice, coño, me pusieron un combate y ahí me quedé. Claro, te organizan y digo, yo me encuentro con la tele. Claro, si yo me encuentro peleando, que además es un ejemplo que me gusta mucho decir, si me encuentro al carnicerito del Alcorcón peleando contra una cabra, pues coño, paso. Pero si yo me encuentro, coño, hay luces, me encuentro, hay un festival, luego me pasa una joven espectacular marcándome los esto, digo, pues me quedo. Y entonces ya me quedo con el este, porque eso es lo que decimos muchas veces, que el boxeo no es solo deporte, sino es espectáculo. O sea, ya puedes poner al mejor boxeador del mundo, que como lo pongas a pelear en una cochiquera no va a verlo ni el tato. Por cierto, hablando de la señorita esa, ¿la conseguirás tú a la que pasé el número? Sí, he hecho un casting en el metro, parada Príncipe Pío. Os espera todavía, ¿qué coño voy a hacer? Bueno, habrá que buscar eso, la gente luego siempre se queja, oye, tal, esta no sé qué, habrá que hacer un casting, ¿no? Exactamente, el alcalde de Illescas va a ser... Sí, el casting lo voy a hacer yo, es decir. Bueno, con Pepa, con mi novia, lo van a hacer las dos. No, bueno. Pero el alcalde de Illescas se lo podemos proponer. Sí, que lo haga. Está muy involucrado, o sea, eso sí que es verdad, está insistiendo, ha dado todo tipo de facilidades, insiste en dar más facilidades hoy en día. Pues nada, lo único que hay que ponerle es un bikini y un cartel. Bueno, intentaremos que esté marca televisión también en la velada, pues bueno, negociaremos con ellos esta semana, a ver cómo se desenvuelve la cosa. Yo creo que tiene buena pinta. Hoy, por cierto, me han comentado que Telecinco va a hacer un canal, no, Telecinco y 4, van a hacer un canal que se va a llamar Energy, que igual que tienen Divinity, que es de mujeres, Energy lo van a hacer para hombres, o sea, es decir, destinado a programas de hombres. Pues han comprado los derechos de la UFC, es decir, van a dar Ultimate Fight en directo, ¿eh? Ojo. Yo no me lo creo, ¿eh? ¿Van a dar a nuestro amigo del Garfio? ¡Oh! ¡Qué grande! No sé si lo has visto. Un... El Garfio dice... Es un... Un... Más que Garfio... Es un luchador que le falta una mano. Pero pelea en profesional... Me lo han contado, pero no lo he contra visto. Contra profesionales. Pero, ¿tú has visto cómo acaba ese brazo? Acaba en pincho. Es un pico. Pero sí. O sea, dicen, no, pelea en desventaja, macho. O sea, yo no sé, me quiero imaginar lo que puede doler ese hueso. Pues es que si te dan con el muño en la cabeza, yo creo que... No sé. Pues tú fíjate lo que estás diciendo. No sé si es desventaja o ventaja. Es un Maidana. Tú imagínate que Maidana, sí, la mano izquierda la acaba en el codo que lo utiliza. Pues ya está. Es igual, dando con los codos. Puede pegar con el brazo perfectamente. Sí, sí, no le ponen guante ni nada. Yo, como dije, habría que ponerle. Ni siquiera le ponen guante. No, debería estar prohibido. Debería estar prohibido porque. Pues lleva 5 peleas, 5 caos, ¿eh? Pues ganaos. Normal, y con la mano mala, ¿no? No, pero es como, ¿os acordáis vosotros de Mariner, se llamaba? ¿No? Mariner es el campeón estadounidense, pero luego había un sudafricano que corría los 400 metros, que le faltaban las dos piernas. Ese era Pistorius. Pistorius, pero vosotros os acordáis que luego al final dicen, es una desventaja, bueno, le ponían después unas prótesis que tenía que eran de titán leches, una cosa absolutamente, bueno, técnica pura, que podría ir hasta Marte con ello. Y el tío, claro, y dicen, eso es esto, pero si cada paso que da es un bote gigantesco. Todavía será como un saltamontes por la pista, tío, dando botes. Bueno, pues el canal de Energy estaba pensando en retransmitir veladas de boxeo también. Entonces, bueno, vamos a negociar con Marca. Si no sale, intentaremos hacerlo con este canal, porque empieza a emitir a mediados de enero, creo. Pues nada, ya sabes, Petia, eres compañero de televisión de Belén Esteban. Sería una gran noticia, ¿no? Y, hombre, ¿cómo? Sería una notición. Porque como... A Petia le van a entrevistar a Sálvame, tío. Con Jorge Javier. Con Jorge Javier. El otro día le vi comiendo en un restaurante. ¿Sí? Sí, sí, sí. Mira, si lo llego a saber, se lo habría dicho. Oye, que Fetia Petrov, tío, te lo tiene. Oye, pues sería bueno, ¿eh? Oye, ahí se pegan más sucio que en un ring, tío. O sea que... La verdad que sí. Podrían llevar a Maidana antes que a Petrov. Ya no diría que... Bueno. Y otra noticia importante de boxeo internacional... Es que ayer el Consejo Mundial de Boxeo ha aprobado de manera unánime, lo han decidido, la pelea entre Julio César Chávez Jr. y Sergio Maravilla Martí. Ya era hora. Que tú, que conoces a Sergio, ¿qué te parece esto? Hombre, perfecto, ¿no? Sergio lo esperaba hace mucho tiempo, ¿no? No solo Sergio, sino todos los fanáticos del boxeo. Porque realmente Chávez, siendo campeón del mundo, y Maravilla está aparte, ¿no? Como campeón diamante, que le han llamado, sí. Y yo creo que le han engañado, ¿no? Le han regalado este título de campeón diamante porque no puede defenderlo ni nada. Vamos, es una pasada, ¿no? Lo que le están haciendo a Maravilla, que es el mejor, el peso medio. Y Chávez, para ser mejor, tiene que demostrar, tiene que enfrentarse hacia él, o sea, contra él, y tiene que, si quiere ser mejor, tiene que hacer ese combate. Bueno, según leíamos en el Twitter de Sergio, él estaba, bueno, animado porque ya había había sido lo que él lleva esperando mucho tiempo, que nombren ese combate. Es decir, oye, que se tiene que hacer oficial porque este farsante tiene el título. Que no le corresponde porque no lo ha peleado, sino pues porque, como tú decías, nuestro cobarde, ¿qué? Nuestro cobarde favorito. Nuestro cobarde favorito. Y él no estaba muy... él estaba animado en ese sentido, pero decía que cree que no se va a dar esa pelea. Y yo espero que se dé, ¿no? Porque es un combate que espera a toda la gente. He visto, bueno, en diversos foros, en diversos sitios, que el Veneno, que es otro boxeador también del peso medio, pues que es muy buen boxeador, se está hablando de que el promotor del Veneno pagaría a Maravilla para que no pelee contra Chávez el cinturón, sino que lo pelee Veneno contra Chávez, y si gana pueda pelear Veneno Maravilla y Maravilla tener la opción de recuperar ese título. Pues es un promotor como Dios manda. Sí, hombre, es un promotor como Dios manda porque él propone este tipo de cosas. Claro, por pero eso. Pero claro, al espectador lo que le interesa es ver cómo Maravilla noquea a Chávez. Hombre, evidentemente, pero para eso te vas a los toros de Medina de Tordesillas, que sabes que van a caer seguro. Y es exactamente lo mismo, pero es exactamente lo que decía Petia. Si tú, o sea, el campeón del mundo, todo el mundo asume que es el mejor del mundo. Claro. Si tú vas a pelear, si tú quieres llamarte a ti mismo campeón del mundo con la cabeza bien alta y llamártelo de verdad, macho, tienes que pelear contra el mejor. Claro. Eso yo creo que está claro. Y el mejor, me da igual que se llame Sergio Maravilla Martínez, que ya tenga un nombre, que esté consolidado y que sí que le pueda dar la batalla, ya no fuera del ring, que es la batalla importante de verdad, o la más complicada. Sino si está un tío perdido, mira, los rusos de... o sea, los... ¿cómo se llaman? Los kazajos del Kalashnikov. Si ese es el mejor del mundo, pues te tienes que pelear con él, tío. Claro. Y ya está, y no hay más que hablar. Y a partir de ahí todo lo que sea es una pura milongaza. Para mí lo mejor que ha hecho Chávez en los últimos años ha sido ponerse la peluca y disfrazarse del Canelo Álvarez. Nada, ya está. Ese tío como boxeador... como boxeador... ahora, no te digo que sea mal boxeador, ¿eh? Además, es estilista, no es el boxeador definitivo, pero es estilista y sí que deja buenas cosas, entretenidas por lo menos alguna, cuando... pues eso, cuando se enfrenta a quien se enfrenta. Pero hasta que no es esto, no va a ser el mejor. Yo he leído en los foros, ahora que estás hablando tú también, yo he leído que lo mismo Chávez lo que hace es dejar vacante el título y no pelearlo y bajar o subirse de peso para no enfrentarse a Maravilla. Y irse corriendo. Sí. Por eso a lo mejor Maravilla dice que él ve que la pelea no se va a hacer. O sea, no por él, sino por nuestro amigo. Petia, es que acabo de ver aquí una pregunta que ha hecho José Pascual. Pues la ha hecho hace uno de nuestros seguidores hace unos minutos. Es una pregunta complicada. Entonces, tú, vamos a ver, ¿cómo planteo la pregunta? Léela directamente. Álvaro, pregúntale a Petia si aceptaría una oferta del Team Maravilla, si se iría para allá con Campillo. Hombre, no lo sé, no, de momento nadie me ha ofrecido nada, pero si hay alguna posibilidad de que me lo ofrezcan o lo que sea, pues la cuestión es hablar todo y mirar todo y pensar las cosas, ¿no? No me iría corriendo a ningún lado, porque yo llevo muchos años en mi equipo, llevo muchos años con Ricardo Sánchez Atocha, en el equipo de Remier Box, y dejarlo así no es tan fácil, ¿no? Y es una cosa, vamos, es una pregunta complicada, ¿no? De momento digo que yo no tengo ninguna oferta ni nada por el estilo, sigo en el mismo equipo, entrenando con la misma gente, y si en el futuro puede pasar que me ofrezcan algo, pues ya no sé, la verdad es que no sé contestarte, no sé lo que pasaría. ¿Tú, aparte del título, estás contento ahora mismo? Hombre, estoy contento por la pelea, ¿no? Contento porque tengo una fecha, ¿no? Porque cuando no tengo una fecha me vuelvo loco, la verdad. Y por el resto, sí, ¿no? Estoy entrenando como siempre. Hombre, no estoy tan contento, ¿no? Como diría, como antes, que tenía a Campillo, ¿no? A mis amigos, ¿no? Son mis amigos. Me pone un poco triste, ¿no? Ir a entrenar y a ver que la gente se ha ido y tal, pero bueno, son cosas que pasan y como nos vemos tampoco pasa nada, ¿no? Yeah. Pero tú, al margen de preguntas, o sea, que puede ser fácil o difícil de contestar, ¿tú no crees que en el fondo, tal y como... bueno, yo creo que ya desde hace bastante tiempo, pero que ahora mismo el Petia Petrov de hoy en día, de 2011, finales de ya principios de 2012 casi, lo mínimo que debería hacer es el título que va a hacer en Illescas? Sí, hombre, claro, yo creo que con el récord que tengo y con las peleas ya que he hecho, me merezco más oportunidades, ¿no? Más títulos, más peleas, más oportunidades, pero el boxeo es complicado en España, más todavía. También te digo otra cosa, firmar con Maravilla tampoco pienso yo que es ya, o sea, la leche, no sabes tampoco lo que va a pasar. Tú puedes firmar con él, y en Estados Unidos hay muchos boxeadores, hay muchos promotores, y es muy difícil entrar en una velada. O sea, te abres las puertas, sí, y no lo sé tampoco. Pues ¿tú qué crees que le falta en tu peso al mejor boxeador de Europa, que eres tú, para eso? Sí, ¿Qué crees que nos reímos, pero... No, para mí, yo lo digo completamente en serio. Sí. Y no sé del mundo, porque por ahí hay unos mexicanos que, ojo, pero de Europa yo estoy absoluta y radicalmente convencido. ¿Qué crees que es lo que falta? Porque tú dices que, si bien es cierto que el Maravilla Team no es la panacea, o sea, no te va a resolver todo, ¿qué crees que falta? ¿Cuál es el plus? Porque tú como boxeador ya lo tienes todo. ¿Qué es lo que le falta al mejor boxeador de Europa para llegar a eso? Hombre, lo que le falta, no solo a mí, sino a todo el boxeo que hay en España, es ayuda, ¿no? Ayuda económica para hacer grandes veladas, que trae grandes campeonatos aquí, campeonato de Europa, campeonato del mundo, cualquier título. Y sobre todo traer rivales buenos para que te puedan clasificar y para estar en la lista, ¿no? En la lista europea y en las listas mundiales. Y pues es lo que falta, ¿no? No solo a mí, es un problema de boxeo español en general, ¿no? Uh-huh. Y pues no lo sé. Bueno, veremos. Mira, o sea, es que subvencionan cosas como La piel que habito de Pedro Almodóvar, que es un truño puesto en una pantalla plana, tal cual. La única diferencia es que no huele. Y esto, que llamamos a pues el mayor portal de entradas que hay ahora mismo en España. O sea, que es una cosa que vende ahí. El otro día estuve hablando que habían tenido 11 millones de esto, de visitas, que habían visitado 30 millones de páginas dentro de la... 30 millones de páginas, de 11 millones de visitantes únicos, que se habían hecho no sé cuántos millones de reservas. O sea, que de esto saben un poco de qué va la cosa. Y ellos ofrecen, no solo se ofrecen a esto, sino que encima te dan esto gratis porque consideran que es una cosa que rompe. ¿Que rompe? ¿Por qué? Porque es una cosa que sí que tiene tirón. Uh-huh. Es como, ¿cómo te diría yo? Tú imagínate que ahora mismo al Madrid no le hace ni caso. Pero en Madrid lo siguen millones de personas. En el boxeo no siguen, en España, millones de personas, pero a algunos miles sí que lo siguen. Y de repente se lo pones todo en bandeja, que lo que quieren ver. Pues claro, esta gente sabe de qué va el asunto. Y digo, bueno, pues ya está. Esto lo hago gratis y ya hablaremos. Bueno, ya hablaremos de precios en la siguiente. Ya hablaremos. Bueno, hombre, si esta velada sale bien, pues podemos empezar a hacer más. Por eso tenéis que venir, ya está. Claro. Tenéis que venir. Había aquí John Rambo, qué placer me da decir John Rambo. Nos preguntaba que bueno, que repitiésemos lo de la velada. Pues sí, en la velada en Illescas va a pelear Petia Petrov por el título mundial latino. Y va a pelear Rubén Barón también, y ya iremos desvelando los siguientes... 11 de febrero en Illescas, en la Plaza de Toro. 11 de febrero, así que... Para John Rambo. John Rambo, ya sabes, el día que... Guárdate esa fecha. Y antes de pasar al boxeo histórico, quería saber si tenías alguna pregunta que se os haya quedado ahí en la cabeza que queréis hacerle a Petia. Pues yo ahora... Pregunta... Bueno, ahora seguimos hablando ya que vaya surgiendo. Bueno. A ti, por ejemplo, es que eso es una cosa que había querido hacer, pero luego por tiempo, porque hemos estado organizando muchas cosas durante la semana y tal, y al final no ha dado tiempo. ¿Cuál es el boxeador histórico que te habría gustado poner en la sección? Para pelear con él, dices. No, para hablar de él. ¿Cuál es tu boxeador favorito histórico? Mi boxeador favorito, yo creo que sería Sugar Ray Leonard, ¿no? Porque le veo un boxeador completo, ¿no? Me gustan los boxeadores que peguen, que se mueven bien, que esquiven, que sepan trabajar en distancia corta, larga, que es todo lo que hacía Sugar Ray. Entonces yo creo que ese es el que más me gusta de todos, pues, de todos los clásicos, ¿eh? Bueno, pues no sé, ni se medio parece el que voy a hacer hoy. Era por si acaso parecía algo, pero bueno, era uno de tus boxeadores favoritos. Me gusta mucho, pero a mí el Sugar Ray que me gusta es el Robinson. Es verdad. Sugar Ray Robinson, bueno, ya os lo dije, ¿no? O sea, sí. Os conté el dato que llenó Wembley solo para verle entrenar. Ese tío era un espectáculo. Si os recomiendo que veáis alguna pelea, ya no solo las clásicas. Carmen Basilio os la recomiendo, pero bueno, Jake LaMotta, otro espectáculo. Bueno, es que se pegó con todo el mundo. Yo creo que se pegaba hasta con el taquillero. O sea que cualquier pelea, además hay muchas en internet, con lo cual. Bueno, pues vamos a comenzar el boxeo histórico. Me, I watched and watched. Bueno, Javier, ¿qué nos traes esta noche? Bueno, pues esta noche de entrada hemos empezado con uno de los más grandes, que es Tom Jones. Uh-huh. Esa voz de pito que tiene, como todos podéis escuchar. Y el motivo por el que he escuchado, o sea, no es ni por el tema ni nada, porque ya me contarás, un tío que se llama Dilaila no puede boxear. O sea, directamente no puede boxear. Dilaila. Bueno, salvo aquel que hicieron la película, ¿os acordáis? Que boxeaba para pagarse la operación de cambio de sexo. Igual sí que puede... Sí, igual eso sí que puede haber peleado llamándose Dilaila. Bueno, el motivo es porque este Tom Jones era minero de carbón y Tom Jones era galés. Ajá. Nuestro boxeador de hoy era minero de carbón y además era galés. Y no estoy hablando de otro que el mejor peso mosca de la historia, según la revista de Ring, según Nat Fleischer, que ya es un viejo conocido de esta sección, que es el fundador de Ring, historiador del boxeo, y es Jimmy Wild. Jimmy Wild, que tuvo, bueno, es el tío con más motes en la historia del boxeo que he visto yo. Se llamaba The Ghost with a Hammer in His Hand, que es el fantasma con un martillo en su mano. El terror de Taylorstone, que era, bueno, no era de ahí en el fondo, pero se mudó ahí cuando él tenía 12 años. Y luego el otro, bueno, a mí el martillo con el martillo en la mano. O sea, el ¿cómo se llama? Perdón, el fantasma con el martillo en su mano. ¿Tú te crees que eso es un mote, tío? Bueno, creo que ese mote... Eso es un libro de familia. Creo que ese mote es debido también al récord que tenía, ¿no? Bueno, el récord que tenía. Además, luego ya la... Bueno, vamos a empezar por ahí, porque también da igual. Ya como últimamente hago lo que quiero en esta sección, ya se me ha ido totalmente de las manos. No, pues este... Para que os hagáis una idea, medía 1,57 peso mosca. El peso mosca estaba rondando los 50 kilos. Sí, mira, era Patricia, pero en minero y galés. Minero y galés. Exactamente. Bueno, pues este hombre hizo 100 KOs a lo largo de su carrera, de las 130 y largas y 140 peleas que había ganado. Ajá. Y digo esto lo del récord, 137 estamos viendo, que es una cosa muy importante porque una vez que se hubo retirado del... No se retiró muy tarde, no es de estos que prolongaban su carrera per secula seculorum, sino que se retiró pues en el momento en el que se tenía que retirar. Y le hicieron un estudio a ver por qué era, cómo era posible que pegase tan fuerte. Y luego al final, la conclusión, yo no me expliquéis cómo fue la conclusión, era que pegaba como un peso medio. Joder. Un tío de con un peso mosca. Un tío de 50 y pocos kilos. Joder. Claro, entonces, vosotros lo que os imagináis, eso dice, cambiar los gimnasios por una mina de carbón. Es lo único que puedo decir. Sí, Adri, bueno, tú que empiezas, tú estás a tiempo de cambiar, macho. Ya los demás no, pero tú que has empezado hace poco, ya sabes, menos gimnasio y más mina. Eso es. Y nada, él empezó a boxear relativamente pronto, pero a nivel profesional para nada. Sino en el año 1911, tenía 15 años. Él había nacido bueno, en verdad había nacido un poco antes, pero es lo que... O sea, había empezado un poco antes. Sí. Lo que pasa... Empezaba a boxear a la temprana edad de... Sí, de 6 meses, ¿no? Pegaba a la gente con el biberón, como Maidana con los codos, pues este con el biberón. No, lo que pasa es que digo que él empezó, en el fondo, estos son los registros oficiales, pero él empezó un poco antes porque empezó en lo que se llamaban las barracas, donde comían los mineros. Él empezó ahí, hacían veladas de boxeo, pues podéis imaginar el altísimo nivel técnico que había en esas veladas. Ajá. Y él llegó a decir en un momento de su vida que había hecho 800 de esas peleas. Joder. 800 de esas peleas, él pesaba, pues eso, los 50 kilos, y llegó a tumbar, y que eso sí que es cierto, a gente que pesaba hasta los 100 kilos. Qué barbaridad. Que como sabéis, los galeses son gente pequeña y que no les gusta ni beber ni comer. No, pues, sobre todo beber, ¿no? Y aparte mineros. Joder. Pues a gente de ese calado empezó a tumbar. Bueno, coméntanos un poco, pues a nivel de títulos, en qué... ¿En qué nos podemos mover? Fue una persona muy importante. Fue una persona importantísima. De hecho, fue el primer campeón que existe del peso mosca reconocido. Está en aquella época orbitando, ¿os acordáis cuando hablamos de Jack Johnson? Uh-huh. Los primeros campeones, bueno, que había campeón negro en aquella época. Joder. Ni siquiera les dejaban pelear en el campeonato del mundo total, uh-huh, global. Y esto lo cogió su primer entrenador, fue una estrella del rugby local, uh-huh, que lo empezó a entrenar. Y sus primeras peleas, la primera pelea, de hecho, no la ganó. Y a la siguiente pelea ya empezó su gran récord. Hasta, uh-huh, el punto que llegó a hacer hasta 103 peleas seguidas ganadas. Joder. 103 peleas seguidas ganadas, nos estoy hablando un moco de pavo, ¿eh? Luego hizo un título de, en aquel entonces era la IBU, la International Boxing Union, que era un título que solo en el fondo estaba reconocido solo en Europa. Ah. No estaba reconocido a nivel mundial, por lo tanto el título mundial tardó un poco más. Así que en aquella época, estamos hablando, me parece que es en el año 1915, sí que peleó contra Tan Sili, que fue uno de los que le ganó. De hecho fue el que le cortó la racha de los 103 seguidos. 103 victorias seguidas. Sí, así una poquita cosa. Hay gente que se retira como el gran campeón habiendo hecho 3. Y alguno que se cree el gran campeón. Bueno, sí, los que se retiran con 3 todos se creen el gran campeón. Hay otros que ni siquiera se suben en un ring, pero porque son muy peligrosos para los demás, ¿sabes? Y entonces gente así no se puede subir. No, claro. Lo dice claramente. Y nada, luego volvió el año 1916, fue para él pues como el año Mirabilis, que se llama Anus Mirabilis. Uh-huh. Anus Horribilis, pues Anus Mirabilis es el año perfecto. O sea, empezó título de Inglaterra que había perdido, lo ganó. El título de la IBU lo volvió a ganar. Ajá. El título, luego ya pasó al título mundial, este sí que es el reconocido absoluto, lo ganó. Pero es que en ese año hay un dato muy curioso, que es que hizo 2 peleas el mismo día. Joder. ¿Dos peleas? 2 peleas el mismo día, las 2 las ganó. Ajá. Y las dos, entre las 2 no llegaron a sumar 5 saltos. Estamos hablando del peso mosca. Entonces podía haber hecho otra más para llegar a 12 asaltos. Sí, eso era el calentamiento. A 15. El calentamiento. Bueno, además eran peleas que estaban programadas a 20 saltos. Sí, porque en aquella época. ¿Y el porqué de esta canción? Pues eso, al fantasma con un martillo en la mano no pasaba otra forma que el cazafantasma. Es lo que venía de suyo. Bueno, a partir de ahí, pues Jimmy White pues perdió un poco las ganas por ganar, sí, o sea, por boxear. Sí que hizo, estamos hablando ya que al final se retiró en el año 21. Tampoco era excesivamente mayor, o sea, no, el 23, perdón. Tenía 31 años. Uh-huh. O sea, lo que pasa es que, claro, si el tío de verdad hizo 800 peleas antes de pasar al profesionalismo, como él dijo, y luego 152 peleas en total, si veis en BoxRec, aparecerán menos peleas seguramente porque no cuentan las aquellas antiguas del No Contest, uh-huh, o el No Hay Rival, pero vamos, el título oficial son 152 peleas, de las cuales ganó 137, 100 de ellas por KO, o sea, un tío que era como para meterse con él. Creo que después de retirarse, en el año 1923... tuvo que volver para defender su título. Sí, señor. Contra. Sí, señor, contra Pancho Villa. Se llamaba. Pancho Villa, ¿de dónde diríais que es Pancho Villa? Pues no tengo ni la más remota idea. ¿Ves? Mexicano ha dicho Patrick, que no sé si se ha oído porque me ha apoderado. No, me ha pillado un poco lejos. Pues no, era filipino, el primer campeón del mundo que tuvo Filipinas. El precursor de Manny Pacquiao. Y se llamaba Pancho Villa. Ni se llamaba Pancho Villa tampoco, se llamaba Guillermo. No sé cómo se llamaba, tenía un nombre español. Bueno, claro, ¿cómo no sé el nombre español? Seguramente nació cuando Filipinas todavía era España. No, perdón, no, eso sí que no. Nació un año después, porque nosotros perdimos Filipinas en el desastroso 98, la generación del 98, y este murió con 24 años. Un poquito después, pero bueno, con 24 años que murió Pancho Villa, uh-huh, el boxeador filipino, ¿cuántas peleas creéis que tenía hechas? 104 peleas. Joder. 24 años, ¿eh? Madre mía. Y campeón del mundo. Campeón del mundo. O sea, os podéis imaginar, ahora tenemos mucho escándalo con Manny Pacquiao. Bueno, si a Manny Pacquiao le han hecho coronel, si a este le han hecho. Bueno, a este le tenían que haber cambiado el nombre a Filipinas, le he puesto Panchinas, tío. Panchinas. Panchinas, le tenían que haber cambiado el nombre, macho. Bueno, y este hombre de repente pues ya llega un momento en el que dice hay que retirarse. Sí, ya se retiró, bueno, año 23, estamos diciendo 31 años, sí, porque ya era 18 de junio. Uh-huh. Tampoco es una cosa excesivamente mayor. Uh-huh. De hecho, sí que se notan, en pesos más bajos la edad sí que se nota más, pero vamos, 31 años está, bueno, claro, también eran las épocas, también el tío había estado en la mina, que debía tener los pulmones como una pasa, el tío. Y se retiró, lo hizo en varios negocios, se metió en la industria cinematográfica galesa, bueno, como todo el mundo, el Hollywood de Europa, como todo el mundo sabe. Luego hizo un bar, los dos negocios, pues el bar sí que, y además el bar se llamaba como él, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, The Mighty Atom, exactamente, que es que era el tercer sobrenombre que me faltaba, o sea que era el átomo prodigioso. El átomo prodigioso. Claro, tenía en aquella época que era pues la época de Einstein, la época de la física cuántica, o sea que estaba muy de moda todas estas cosas, pues The Mighty Atom. Y bueno, este hombre fallece. Sí, ya, bueno, falleció mayor con 76 años. No, esa fue su mujer, él falleció 2 años después en el 70 y... Él falleció en el 69. En el 69, exactamente. A la edad de 76 años. Y no se le ha reconocido bien hasta 1990, ¿no? Hombre, que, pero bueno, también es cuando empezó en la International Boxing Hall of Fame, o sea que tampoco es una cosa que, muy extraña. Yeah. Más han tardado en Tom Molineaux, que es del siglo XVIII. En nombrarle, o sea que tampoco es una locura, sí que lo nombraron como en la clase original. Ajá. Que es como se llama aquí, lo metieron en el año 90 y bueno, y eso, ahora hoy en día sí que es una gran figura allí en Gales. Uh-huh. Incluso está en un museo donde tienen unos cinturones ahí y tal, y es, además es curioso porque es de una zona, que es un valle que si hablan inglés es con suerte, porque es todo gaélico y cosas de estas, es una zona muy rural, que es el valle de no sé cuántos, y de ahí han salido otros 3 boxeadores campeones del mundo. Joder. Y están ahí todos puestos, ahí tiene una estatua para en reconocimiento no a Jimmy Wild, sino a los boxeadores que han salido del valle de no sé dónde. Ajá. O sea, lo mismito que hay en España. Bueno. Y bueno, pues amigos, ese era Jimmy Wild, el mejor peso mosca de la historia. Bueno, con esta canción vamos a despedirnos, Simple de Best, con el mejor. Estamos aquí con Petia Petrov. Esperamos que te la hayas pasado muy bien, Petia. Me lo he pasado muy bien. Muchas gracias por haber venido. Esperamos que entrenes duro para el día 11, pues hacer lo que mejor sabes hacer, que es pues ganar a todo el mundo encima de un ring y que te vuelvas a proclamar campeón mundial latino. Vale, pues muchas gracias y agradezco a chicos de Guantes de Lobo por hacer esa velada, por traer este título aquí a España, que es muy complicado, y por todo el esfuerzo que están haciendo para que salga adelante. Bueno, pues muchísimas gracias a ti por haber venido. Le iremos haciendo vídeos a Petia, entrevistas de cómo se encuentra. Seguramente vuelva aquí. 24/7, en tu regla. Claro, intentaremos hacerle un 24/7 al estilo americano. Este será el estilo español, un poco más cutre seguro, pero... Bueno, pero solo porque no saltan cámaras. Claro, efectivamente, bueno, nada vamos más. A ver... O sea, no vamos a hacer Torrente, coño, o sea, vamos a hacer James Bond, pero con cámaras peores, coño. Parece que venimos con la boina calada, tío. Bueno, a ver si estas navidades los reyes se portan y podemos tener alguna cámara un poco mejor. Mañana estaremos probablemente en la velada, pero seguramente no grabemos absolutamente nada, ya que no se nos considera prensa, pues no haremos nada que nos represente como prensa. Es decir, a lo mejor podemos hacer la crónica, pero como vamos a tener que pagar como todo el mundo, pues iremos como todo el mundo, a disfrutar del boxeo y no a grabarlo. Así que, bueno, os damos las gracias a todos los que estáis ahí, José Pascual, Adri García, John Rambo, a Juan Sin... a Juan Rodrigo Ayats, bueno, a todos los que estáis siempre ahí apoyándonos, a Javier Muñoz por tus aportaciones al boxeo histórico, a todo, por supuesto a Patricia Bertomeo por siempre pues esas crónicas que nos hace muchas veces de las veladas, y bueno, una vez más a Petia Petrov. Yo quiero decir una cosa, que es lo último, no, esto, que es que no es por tirar mis flores, pero he elegido la canción última perfectamente. Sí. Bien, he acabado con Jimmy Wild y voy a otro mejor. Sí. Que es a Petia Petrov, con lo cual. Pues eso. No, joder, qué bien elegido, macho. Con Petia Petrov nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y buenas noches.